Okay, we're rolling. Ritmo de rock and roll y de Mr. Big es como damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona o en las www.contrabanda.org a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde noche de miércoles, dando comienzo a un programa llamado 779. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Qué contundencia y qué... Qué contundencia. Y qué ritmo, porque además yo, que soy neófito en algunos palos del rock and roll, reconozco que de Mr. Big no tengo mucha idea y además la tengo deformada por algún videoclip de balada que ponían mucho en determinadas épocas de la MTV. Entonces, por favor, ilústranos qué era esto que estábamos escuchando. Sí, porque empezar. Realmente la gente de Mr. Big conoce la versión del Wild World o el To Be With You, que son las dos canciones así... baladosas, que todo el mundo se quedó con ellas, ¿no? Es algo parecido a lo que pasó con... Ahora no me saldrá el nombre, para variar. Con los que sacaron el porno graffiti. Extreme, vale. Que sí. También la gente pues lo conoce por la balada y no por el resto de temas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué hemos empezado con Mr. Big? Mr. Big es uno de esos grupos que se formaron a finales de los 80 dentro del sonido hard rock ahora y que estaba considerado uno de los supergrupos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estaba integrado por cuatro músicos que eran cada uno en su instrumento pues verdaderas bestias, ¿no? Tenían a Eric Martin a la voz, Paul Gilbert a la guitarra, al señor Billy Sheehan, uno de los mejores bajistas uh-huh. de la historia del rock al bajo, y al señor Pat Torpey a la batería. Y desgraciadamente la semana pasada nos dejó Pat Torpey a los 64 años de edad por culpa del Alzheimer. Qué pena. Sí, y entonces, bueno, pues hemos querido poner este Addicted to the Rush de los Mr. Big como sí. homenaje al señor Pat Torpey, que aparte de estar en Mr. Big, pues también formó parte de bandas como Impeliteri, como The Knack, estuvo con el señor Ted Nugent, fue con el señor John Parr. Mucho recorrido ahí. Mucho recorrido y bueno, pues realmente nos ha dejado muy joven y es una pena porque parece que últimamente tenemos que lamentar una tras otra cómo la gente del cine y de la música nos va dejando. Y bueno, también decir una cosa, que a pesar de su Parkinson, uh-huh. el señor Pat Torpey el año pasado, cuando Mr. Big estuvieron tocando en Barcelona, él acompañaba todavía en la gira al grupo, y aunque estaba el batería Matt Starr haciendo, con la banda tocando los temas, él se ponía en el escenario con algunos instrumentos de percusión y tal para acompañar, y salía en algunos temas todavía al escenario apoyando la banda, y un poco como homenaje a que él seguía en la banda donde había estado siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues quizá no se esperaba la gente un desenlace tan rápido, pero mira, ya las cosas son como son. Esto, entonces, bueno, pues, nunca avisa, además. No, nunca avisa, y el mundo del rock está perdiendo mucha gente. El año pasado ya perdimos mucha, y este año parece que seguimos en la misma senda, y bueno. Y además, gente, ya lo digo, relativamente joven, ¿no? Como Malcolm Young o como Pat Torpey. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? También Dolores O'Riordan, de los Cranberries, nos dejaba. ¿Ah, sí? Hostia, de esta no me digas que no los. No. Hace tres semanas. Me acabas de hacer un spoiler. Dolores O'Riordan, 40 y sí, algo años. Muy joven, más todavía. Y o sea que. En fin. Joder, al menos, pues, que sirva esta entradilla de homenaje al señor Pat Torpey, y bueno, con la música de Mr. Big vamos a empezar un programa, este programa llamado 779 de Sin Audiencia, en el día 21 de febrero del año del señor 2018 o del año del maligno también, porque nosotros vamos por estos derroteros, y vamos a empezar el programa pues un poco con lo que vosotros, que sois la Sin Audiencia, nos habéis comentado pues en redes sociales, en libro de visitas, donde sea. Por ejemplo, en iVoox, en los comentarios del programa 778. Que cada vez hay más comentarios en iVoox. Sí, está también muy bien. Mola. Rorschach nos dejaba un comentario que voy a leer textualmente. Dice, expectante estaba. Buen programa. No quisiera extenderme innecesariamente. Saludos. Bueno, pues. Qué majo. Sí, sí. Qué concreto, qué circunspecto. Y bueno, pues muchas gracias, Rorschach. Ahí queda tu comentario. En el libro de visitas ha sido la gente más extensa. Sí, no, ya les gusta. No ha sido tan comedida. Es que los del libro de visitas deberían hacer radio realmente, no escribir en el libro de visitas. Y sobre todo, el libro de visitas ha tenido bastante sobre Black Panther. Ha sido uno de los temas principales de la semana. Bueno, la zoología está de moda, ya tú sabes. Debe ser, sí, sí. Y Sudaka empezaba diciendo saludos de nuevo. Les comento que ayer vi Black Panther y me pareció muy buena. Podría estar en mi top 3 de películas UCM. Mezclan proporciones apropiadas la realidad y el universo Marvel, un poco como El Soldado del Invierno. Bastante recomendable. Luego, Unai, sobre otras películas que ha traído comentarios, hablaba del Mimo del Agua 2. Dice, uh-huh, menudo soberano coñazo ameliesco que es La Forma del Agua. Menuda vendida de moto. Muy de acuerdo con Javi respecto a ella. Aquí ya no está tan de acuerdo. Dice, Black Panther a mí me ha parecido un pestiño y todo me ha dado mucha vergüenza ajena. Según la de ella, pensaba, ¿en qué pensaría un africano viendo a esos americanos jugando a ser africanos y haciendo cosas que creen que hacen los africanos? Y entendería la indignación. Bueno. Entiendo que se la gocen con el rollo Black Power, pero no me vendas la moto de que es súper digna cuando es una chorrada como un piano, y a Nancy en 5 minutos escasos de un prólogo de un capítulo de American Gods es varias unidades astronómicas más ácido, crudo, certero y panteranegresco de los de verdad que la tontunada wakandesa. Yo aquí no puedo opinar sobre esto Black Panther, pero a mí la entrada de aquel capítulo de Nancy me gustó mucho. Debo decir que lo comentamos aquí, por supuesto. Y estaba brutal. Es otro rollo. Quiero decir yo. Y dice, Luke Cage puede ser un tanto aburrida, pero desde luego es bastante más digno como producto. Postdata, como dato extra, el run con los nombres también es de traca. Entre Shaka, que aquí es como llaman a los palitos de cangrejo, Shala, que aquí es como se llaman las terneras, y el Monger, que es como se llama el que hace alguna estupidez, ha quedado ya lote completo de no tomarte nada en serio. Bueno, supongo que esto ya es más para el tema de los vascos, que le encontrarán muchas acepciones a los nombres de, bueno, y que aparte, de los wakandeses. Que ya sabes que el Pantera Negra, el hijo es T'Challa con la T y el apóstrofe delante, y el padre es T'Chaka. Sí. Entonces, bueno, no sé. Sí, no sé, pero esto ya viene de los tebeos. Yo de pequeño siempre lo había pronunciado T'Challa, hijo de T'Chak, rey de los Wakandas. Vale, pues sí, bueno. Pero bueno, era la pronunciación que le dábamos de pequeño. Es que lo leíamos tal cual. Sí, y ya está. Luego Orlac, que hacía tiempo que no nos escribía, dice, hola Olita, un poco rollo Flanders, como hace milenios que no paso por aquí por cuestiones de tiempo vital, no sé si aporto algo nuevo, pero la puta forma del agua, puta mierda soporífera, cero original y me duele decirlo. ¿Ya dijo Unai que es muy francesa? Sí, lo dijo. Los tres anuncios en las afueras, muy Fargo y muy recomendable. The Disaster Artist, verla para creerla, solo por el final merece la pena. Dark, supongo que la serie, fan, pero muy fan y encima una música que no tiene desperdicio. Black Mirror, hay cositas que no se merece ese título, me sobran capítulos. Ahí hoy, si puedo, hablaré ya, de ella. Hablaremos o hablará Jordi de ella, vamos. X-Files, Season 11. Sí, cabrones, Season 11, solo para fans, pero me lo paso de puta madre viendo este delirio de Reborn. Twin Peaks, en mayúsculas y nada más que decir. Vikings, me cuesta mucho, tanto que no paso del capítulo 1 de la última temporada. The Walking Dead, me aburre como pocas cosas, pero como de la familia. Resignado ahí. Es completismo ya. Sí. Rick and Morty, la veo por las noches y me voy a la cama en paranoiado brutal. Y en eso estamos, con ganas del terror y ahora escuchar el último programa a ver qué se cuece respecto a la puta mierda ya comentada. Salud. Bueno, pues eso. Grande, grande. Polaco, ¿qué pasa, gentuza? Bien. Hola, guapo. Enhorabuena por el 777. ¿Cómo pasa el tiempo? La hostia. Parece que fue ayer cuando se hizo el programa 300. Pues sí, parece que fue ayer y... hostia. Ayer vi el mimo del agua 2. Y no está a la altura del hype. Todo el mundo está coincidiendo con el mimo del agua. Bueno, ¿eh? En algo coincidimos a veces, yo qué sé. Y no está a la altura del hype que se ha generado, pero tampoco es el truño del que se está hablando. Tiene un lastre imperdonable y es lo manido y predecible del argumento que elimina todo factor sorpresa. La factura técnica es impecable, pero no es una película de Oscar, aunque no me importaría ver a Del Toro recogiendo la estatuilla por un film de semigénero. A falta de ver Lady Bird, mi candidata es tres anuncios en las afueras. Que, por cierto, Lady Bird, si no me equivoco, viene en los estrenos de esta semana. Sí. Y Using Your Brain también nos dice: hola chicos, vista Black Panther y secundo la opinión de Javi. La única pega que le encuentro, que quizá ya no es un tema de esta película, sino de muchas últimamente, es la forma de rodar las secuencias de acción. Concretamente la escena del casino y la de los raíles, no se ve absolutamente nada. Todo rápido, borroso y apenas te enteras. O igual es que estoy cegato perdido. ¿Por qué no se fijarán en escenas de acción rodadas como las de Raid o de Raid 2, etcétera? Saludos, amigos. Pues ahí queda eso. ¿A ti te parecieron tan confusas esas escenas? Realmente he visto otras más confusas que estas, pero reconozco que evidentemente como las de The Raid no son. Ya está. Las hostias como panes bien filmadas, quitándote todos los ángulos, eso es bonito de ver. Yo es que creo que también tiene que haber un componente realista para que las escenas de acción calen más. Entonces, claro, cuando todo está demasiado... imposturado, demasiado ensayado, o juegas con la superposición de planos o las perspectivas para generar esa sensación, pues igual a veces pues se queda cojo el rollo, no sé. También, como son actores y actrices que valen muchos dólares, pues tampoco les van a partir la cara en una escena. Sí, pero yo ya sé que ponemos el Soldado de Invierno como ejemplo de muchas cosas, pero las peleas del Soldado de Invierno estaban muy bien hechas, muy bien. No eran confusas, se veían bien y son también estrellas que valen muchos millones de dólares y en este caso estaban bien hechas y no había confusión ni... O sea, que quiero decir que yo entiendo que en The Raid, que lo hemos dicho muchas veces, estoy convencido de que algunos extras salen con más que contusiones. O sea, estoy seguro que alguna mano y algún pie se escapa, porque si no es imposible rodar aquello. Pero que se pueden rodar en producciones Marvel peleas claras, bien hechas y con sensación de que el golpe ha dado en el blanco, también es verdad. Lo que pasa que también en estas dos escenas en concreto que comenta este hombre, la cosa es que también al menos una de ellas ocurre a gran velocidad. Entonces, claro, eso también puede generar una sensación de confusión realmente. Pero bueno, entiendo que quizás era una percepción también de cada uno. Me refiero, no sé, yo especialmente no las vi confusas. He visto otras más confusas que estas, sobre todo en otros superhéroes que no son de Marvel. Vale. No voy a decir cuáles. Bueno, ya os podéis imaginar cuáles son los que no son. No hay pullas, ¿no? Por ahí. No. Vale. Yo soy apullístico. Apullístico. Bueno, pues estrenos de la semana. La verdad es que esta semana vienen pocos, vienen seis. Y además son un poco cobardes. Sí, son... Quitando uno, que igual no sabemos si no es cobarde. Bueno, viene, por cierto, Lady Bird, que creo que lleva unas cuantas nominaciones... en la espalda, sí. Con la Saoirse Ronan esta. Saoirse, sí. Eso. Me acuerdo siempre del alienista que nos corrige cuando pronunciamos como el culo. Yo es que ese día que me fue como si me dieran una colleja. Sí, con el Killian se me quedó marcado ahí. Muy bien. Y bueno, vamos a destacar de todas las que vienen una por su director, por la historia. Sí, tiene buena pinta. Pero y bueno, por un tema que me ha parecido. O sea, de hecho lo he visto, lo he investigado y lo voy a aclarar por si alguien tiene la misma duda que he tenido yo. ¿Vale? Bien, bien. Arrójanos. La película se llama Todo el dinero del mundo. El director es el señor Ridley Scott. Y habla del secuestro de John Paul Getty III, de 16 años, que era el nieto del señor Getty cuando era el hombre más millonario del mundo. Uh-huh. ¿Vale? Está basada en hechos reales, esto pasó, ¿vale? Entonces, bueno, pues no creo que me cargue el argumento. Sí, no voy a decir lo que le pasó al chaval, porque le pasó alguna cosita. De hecho, en Estados Unidos se recuerda como... Pero estás hablando de la cosita que le pasó, que viene en el cartel. Hostia, de... pues es que es un super spoiler, sí, esa cosita. Pero no, voy a hablar de otra cosa. Vale, y es que el abuelo en cuestión se calcula que tenía una fortuna superior a los 1,000 millones de dólares. De aquella época. De aquella época, sí, 70. Sí. Y le pedían 17 millones de dólares de rescate. Y el hombre no pagó. Y lo que vino a decir es, tengo muchos nietos, si pago con uno me van a secuestrar a todos. Claro, voy a tener cada semana un secuestro. Bueno, en fin, con ciertas licencias, por lo que parece, porque uh-huh, esto es ficción, recordemos, claro, tenemos al señor Christopher Plummer haciendo de abuelo Getty. Ya le pega, ya. Y tenemos curiosamente a Charlie Plummer haciendo de nieto. Pero... este Charlie Plummer no tiene ningún parentesco con el señor Christopher Plummer. Simplemente es una coincidencia. Es una coincidencia, pero mira, qué coincidencia hacer de abuelo y nieto, uh-huh, dos actores llamados con este apellido Plummer, que tampoco es tan común. Pues no, la verdad. Bueno, pues este hecho es el hecho que quería aclarar. Bien, bueno, bien, bien. Pues gracias. En fin. Bueno. Sale por ahí tu amigo Marky Mark, sí, señor Mark Wahlberg. Está abonado este hombre. Y al cual ha puesto, por cierto, tanto el señor Ridley Scott como el señor Christopher Plummer lo han puesto muy bien. Dicen que es un gustazo trabajar con él, que es súper profesional y que tiene una vis dramática mucho más interesante de lo que la gente se piensa. Que para ellos es un actor que está menos valorado de lo que debería estar. Yo creo que está creciendo como actor. Tú te estás reconciliando con él mucho. Sí, bueno, pero es que también si me da entretenimiento y me da buenas actuaciones, pues o actuaciones convincentes, no dejémoslo ya lo de buenas. Y no vuelve a cantar rap. Y se queda calladico en el tema musical, pues guay, sí, sí, sí. De hecho, además, ¿sabes qué pasa, Jordi? Que haciendo películas ganan más dinero que rapeando. Entonces, como seguirá haciendo películas, no va a rapear más, no te preocupes. Muy bien, pues yo creo que es el único... Estreno que vamos a destacar y, sí, y aquí que lo vamos que a tenga dejar un poco de género, quizás. Igual sí, hay, sí, señor. Otros tienen alguna pinceladita, pero bueno, no sé. Pues bueno, pues... Yo tenía que hacía mucho que no teníamos cosas de estas, de eventos, que vale. No es que no haya eventos, es que a veces o no nos enteramos, o nos enteramos tarde, o no nos acordamos de mirarlos antes del programa, o vete tú a saber. Cosas. La cuestión es que esta semana sí que traigo uno. Pues venga. Y que tiene que ver pues con esas proyecciones que periódicamente se hacen en Barcelona, que se hacen llamar ciclo de cinema infame, que se proyecta en un oscuro cubículo del barrio de Sants llamado Coiton Club. Creo que es un lunes al mes, me refiero que es una cosita así muy, muy ligera, muy de cuando en cuando y tal. Y bueno, pues este próximo lunes toca proyección de cinema infame en el Coiton Club y concretamente pues el 26 de febrero, que será el próximo lunes, vamos a tener a partir de las 8:30 de la tarde la proyección de una película ochentera de la Canon con el señor Menachem Nolan, era el nombre. Y Jordan Globus. Sí, pues el señor Nolan en la dirección y que es... La justicia del ninja. Una película que, aparte de que evidentemente pues va de la temática que os podéis imaginar por el título, pues tiene como cabezoto del reparto pues a un señor llamado Franco Nero, que es un reputado actor italiano que también ha hecho carrera internacional en múltiples ocasiones y de hecho pues creo que en los últimos tiempos se le ha recuperado en algún que otro título estadounidense y que pues en esa época de los 80 de la Canon pues se incorporó a a algunos de sus producciones, ¿no? Y concretamente, pues aquí Franco Nero está junto a Susan George, que Susan George, os recuerdo también que es una actriz que tiene también un largo recorrido, que es la actriz que junto a Dustin Hoffman estuvo en Perros de Paja, era la rubita de la película Mandingo, me refiero que tiene unos cuantos films así bastante destacables, y aquí pues digamos que reparte cabeza de cartel en este La Justicia del Ninja de 1981, que será pues la próxima película que podremos ver en el cinema infame del Coiton Club. No sé si lo he dicho, la entrada es gratuita, hay cervezas artesanas en el Coiton Club. ¿Y qué queréis que os diga? Pues para esos lunes grises y amorfos que tenemos a veces al principio de la semana, pues viene bien un poquito de despiporre y de descojoncie para empezar la semana con buen humor y con un poco de sosiego y así como expansión mental, ¿no? Que es lo que producen las películas que programan en Cinema Infame. Pues a raíz de lo que dices de produce. Antes he dicho Nolan y quería decir Golan. Golan, sí. Ya, yo te he entendido. Vale. Además es curioso porque el señor Menahem Golan normalmente producía con el señor Jonah Globus, sí. Pero aquí dirige. Sí, eso es una de las curiosidades. Otra curiosidad es que esta película yo la vi en un pase de estos de cine de barrio de sesión doble. Doble, ajá. Y para mi hermano y para mí, esta película quedó como la película del ninja blanco. Por el traje del susodicho. Correcto, vale, el traje de Franco Nero. Y quien la haya visto la entenderá. Sí. Película que a nosotros de pequeños nos fascinó. Éramos mucho de... Bueno, en la época, en los programas dobles, raro era que una de las dos no fuera película de Kung Fu. O de ninjas o de samuráis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, normalmente caía alguna de Bruce Lee o algunos de sus imitadores. Caía película de Jackie Chan. Caía película, pues, de algún subproducto de estos tipos Franco Nero. Y esta película, El Ninja Blanco, yo no he tenido huevos de revisarla. ¿Por qué? Porque es una de esas cosas que te queda marcadas, como Condorman y tal. Condorman sí cometí el error de pegarle una revisión, y ver qué mal había envejecido y qué era lo que me tragaba yo en aquella época. Y bueno, pues yo es una película que le tengo mucho cariño, supongo que porque eso, porque no la he revisado. Bueno, ahora, yo como... Además, me acuerdo que, si no recuerdo mal, porque claro, ya digo, la vi... Sí, en su momento. Muchos años. Franco Nero va con bigote. Sí. Y entonces se le marca el bigote debajo de la indumentaria de ninja cuando lleva el embozo de ninja. Pues se le marca el bigotillo ahí, claro, debajo, claro, del embozo. Sí, está muy curioso. Qué caña. Yo es que tengo, al respecto del Cinema Infame, tengo un problema, y es que después de mi último cambio de ubicación, digamos, de vivienda en la ciudad, ahora estoy demasiado cerca. Entonces va a ser demasiado difícil que no acuda al lugar. Oye, pues así acudes. Si es la primera vez que la ves, pues me dices, sí, qué te ha parecido. Si te digo la verdad, y si puedo atreverme a revisarla o no. Me acuerdo de alguna peli con ninja blanco, pero no sé si era esta o era otra, tío, si te digo la verdad. Y creo que me pasaré para refrescar memoria o para ver si realmente pues la había visto o no. Y ya está. Y no sé si lo he dicho, gratis la proyección. Y además ahora, ya hablando de supermemoria, porque seguramente la cagaré, bueno, pero no sé si me parece que todos los secuaces que le atacan a él iban de negro, excepto el líder de los ninjas malos, que iba de rojo. Lo cual puede ser una cosa cromática que tengo yo idealizada o no. O sea, que si la revisas me dices si esto era así o me lo estoy inventando. Yo intentaré... Lo cual es muy posible, ¿eh? Pasarme, y la semana que viene pues hablamos de eso, de Franco Nero, de los trajes de ninjas de colorines y de lo que haga falta Susan George o lo que... ¿Es el sábado? Que corresponda. Es el lunes. Hostia, el lunes. Claro, es que es lo que te digo, que es que el lunes, que es un día gris y es infame como el ciclo de cine. Claro, a ti te pilla cerca. Y tal, y es una hora, pues 8:30 de la tarde, que ya dices, ya poca vida me queda ya en este lunes de mierda, de empezar la semana con todas las rutinas y tal. Y dices, pues bueno, me echo una birrica, me veo una chunga y me vado y me evaporo también. Sí, señor. Así que, bueno. Oye, no, no. Es buen plan. Es muy buen plan. Me mola. Muy buen plan. Ya se acabó la agenda, ya no hay más agenda. Sí, pues voy a aprovechar para dar una noticia que sorprendente no es, porque en todas las quinielas estaba este nombre, pero parece ser que tiene muchos visos de confirmarse. Me voy a explicar. A ver. El próximo mes de junio, el señor Andy Muschietti comienza el rodaje de It capítulo 2. Me agrada. 27 años después. Y parece ser que se está negociando que Jessica Chastain sea Bev en su versión adulta. Uy. Recordemos que Jessica Chastain ya trabajó en Mama con Andy Muschietti y que tiene muy buena relación con él y además con Barbara Muschietti también. Y bueno, pues las quinielas parece que iban en la dirección apropiada y se está intentando cerrar la participación de Jessica en la película. Aparte de sus dotes actorales, es que físicamente sí, yo creo que es una traslación adulta del personaje impecable y que sería complicado, a ver, se puede encontrar a gente parecida, pero que además tenga ese acting, pues ya no sé tú, pero a mí me costaría encontrar a sí, otra. Sí, porque además la Bev niña dejó el listón muy alto. Sí, sí, muy bueno, de lo mejorcito de la película. Sí, sí, hay también. Que seguir por esa vía. Buena noticia, tío. Bueno, pues a partir de aquí ya vamos a hablar de cine, de series, de muchas cosas, ¿no? De movidotas, claro. Movidotas. Tú tienes una película un poco especial ahí que querías... Tengo una peli un poco especial porque además, ya sabéis, ya os he comentado en algunos momentos del pasado en el programa, pues que este año en festivales ha habido unos cuantos títulos que se me han escapado, como Agua entre los dedos, En la orilla del mar y todo ese rollo así poético... Y una de ellas pues es esta que traigo hoy, que es una película que tiene nombre de número y que creo recordar que al menos estuvo en Sitges. Es posible que se llevara algún premio allí, aunque no lo recuerdo exactamente y lo puedo mirar mientras estoy mirando la película y la ficha técnica, pero también se proyectó en el Terror Molins, ¿vale? Y estoy hablando de una película que se llama 68 Kill, si lo leemos así tal cual como leemos aquí en España mezclando los idiomas, y que el título pues podría ser una especie de traslación o ironía o juego de palabras con el 68K, que creo que en los anglosajones ponen la letra K cuando hay un 1000 después de un número. Entonces creo que el juego de palabras va por ahí. 68 Kill, como la voy a llamar yo así en plan ibérico, pues es una película dirigida por Trent Haga, que es un tipo que tiene más referencias como actor en subproductos de serie B, incluso en La Troma, para que, o sea, tiene solera este hombre en su faceta actoral, pero aquí en 68 Kill lo tenemos haciendo su segundo largo tras Chop, que fue su primer largometraje en 2011. Y visto el resultado, yo creo que este señor se debería dedicar a dirigir más y no dejar tantos años entre películas. No sé qué tal está Chop, no la he visto, pero ya os adelanto que 68 Kill a mí me ha satisfecho y me ha dado unas buenas dosis de diversión y entretenimiento, y recalco lo de diversión porque es una película muy divertida. Me voy a meter un poco en ella. Tenemos en 68 Kill pues una película que es de presupuesto ajustado, con relativamente pocos actores y actrices, pero bastante pasadica de vueltas. Para lo barata que es, digamos que parece que con las revoluciones que tiene dentro la película han multiplicado el presupuesto. Y la verdad es que a nivel de definición de género, pues podría decirse que es una comedia de color negro barra oscuro, o sea, no negro claro, entre el amor y el despecho. Me refiero que hay un componente también loving en la película, pero es muy retorcido y es muy bizarro y es muy abigarrado, y realmente pues ojalá todas las historias de amor que nos cuentan en el cine pues fueran como las que ocurren en 68 Kill, la verdad, porque es que tienen mucho mucho mucho que sacar y mucho que ofrecer también. Y bueno, la historia en sí misma pues gira en torno a una pareja formada por Lisa y Chip. Lisa es la chica, Chip es el chico, es una pareja heterosexual. Y es una pareja pues que vive un poco pues acuciada por las deudas, están hartos de perder en la vida siempre. Él trabaja como desatascador de tuberías y de desagües y de cloacas, y ella pues digamos que vende o alquila algunas partes de su cuerpo para conseguir algo de dinero. Ella dice en alguna escena de la película que gana dinero chupándola así tal cual. Me refiero que es una pareja que está un poco pues maltratada por la vida y se les presenta una ocasión y de hecho pues deciden dar un paso adelante para aprovechar esa ocasión que se les presenta y deciden pues perpetrar un robo en una casa para intentar robar esos 68 kill del título a los que hace referencia la película, ¿no? 68 mil dólares que un tipo de los que es cliente de Lisa, pues guarda en su caja fuerte para comprarse un cochazo. Y que, pues como es un bocas y un fanfarrón, pues... Y las confidencias de cama suelen ser las más indiscretas. Exacto, pues Lisa, digamos, decide sacarle partido a esa información extra que ha conseguido en el trabajo, ¿no? La cuestión es que, ya os podéis imaginar, que la distancia entre la teoría y la práctica a veces es larga, a veces es corta, a veces es un kilómetro, a veces es un abismo. Y lo que a veces a priori pues parece fácil y un caminito sencillo, pues se acaba complicando y el resultado no es el esperado. Que se lo digan al nota. Y voy a poner tres puntos suspensivos después porque no os voy a contar nada más del argumento porque... Tras este digamos esta premisa de lanzamiento de la historia, pues vamos a tener una historia que se las trae, que realmente le saca muy bien partido a los personajes y a los actores y actrices. Y de hecho, creo que una de las cosas fuertes, aparte del argumento vigoroso que tiene 68 Kill, es su reparto. Un reparto que tampoco es que sea especialmente... de estrellato, pero que contiene algunos nombres que realmente ofrecen una actuación bastante importante. Al frente del cast de 68 Kill, pues tenemos a la pareja, evidentemente, a Chip y a Lisa, interpretada por Matthew Gray Glover en el lado del chico y por Annalyn McCord en el lado de la chica. Realmente todos los personajes femeninos, empezando por el de Lisa y por otros que irán apareciendo a lo largo de la historia en 68 Kill, son personajes muy fuertes, muy contundentes. De hecho, parece que la película o que el guión esté un poco pensado en darle un poco más de énfasis a los personajes femeninos frente a los masculinos, que ya está bien a veces también en algunas ocasiones, y que aquí pues se acaba notando mucho y que pues a lo largo de la historia vamos a ver a otras actrices como la actriz Alyssa Bow, que interpreta a Violet, o a la Sheila Band, que interpreta a Mónica, que son personajes que se van a ir cruzando a lo largo de la historia y que van a tener una importancia bastante alta y que vamos a tener pues eso, unas interpretaciones, por unos lados, no quiero dar muchas pistas, bastante intensas y por otro lado bastante extremas. No voy a explicar en qué grado de extremitud porque yo también he de decir en este punto de la explicación de 68 kilos que tenía una cierta idea de por dónde podía ir la película, pero me ha sorprendido bastante al nivel de esto es una cuesta abajo y sin frenos, a veces se para, pero luego cuando parece que se para vuelve a coger carrerilla cuesta abajo y a veces pues esa cuesta abajo que no te esperabas pues es más potente, más intensa todavía que lo que habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Me refiero que ese nivel es una película que es una puñetero tobogán y que a veces, aunque pilla algún remansito, pues va siempre con bastante caña. Y parte de esa caña, de la caña que hay en 68 Kill, pues tiene que ver con otro actor que tampoco es muy conocido, pero que cada vez que sale en la película, que sale varias veces, pues realmente le da un gran nivel a la escena en la que aparece, y es el actor Sam Eithson, que hace del hermano mayor de Lisa, de la protagonista de la pareja, y que tiene unas aficiones un tanto particulares, que es lo que da sabor a esos momentos en los que aparece en la película. Evidentemente, no voy a decir qué afición tiene, sí que voy a decir que Lisa colabora en parte para sacarse algún dinerillo con esas aficiones que tiene su hermano mayor, y realmente, pues cuando digo sabor, es que hay sabor, y no estoy utilizando una metáfora, ¿vale? Ya si al final del comentario os interesa acabar viendo 68 Kill, ya me diréis si hay o no hay chicha en las escenas de Sam Eitson. Realmente, 68 Kill tiene un poco la línea de esas películas cachondas, estilo Joe Carnahan o Guy Ritchie, salvando las distancias, pero eso sí, con mucha menos pasta, con mucha más frescura y con mucha más cara dura, que eso también a veces, pues a golpe de talonario, a golpe de billetaco, pues no se acaba de conseguir, y aquí, pues teniendo una historia contundente y unos actores y actrices que tienen un sorprendente alto nivel, pues acaba teniendo pues un resultado que mezcla eso, diversión, mucho humor, mucho toque cafre y de hecho también pues sus momentos gore, sus momentos splatter, sus momentos también con color rojo dominando la escena, que también no voy a ocultar y no os voy a decir que no están, porque están y además son muy potentes y que en su conjunto pues consiguen hacer una peli bastante guapa desde el punto de vista sin audiencero. El final, para mi gusto, coge un tono demasiado serio que no sé si acaba de pegarle a la película. No ya serio, tendría que decir agridulce, por decirlo de alguna forma. Pero lo que pasa es que es una especie de juego del director con el espectador. Cuando veáis la peli, pues os daréis cuenta de ese toque. Y tras un momento de desconcierto que te puede causar, que a mí me lo causó, luego, digamos, para el final de la película, el argumento pone cada cosa en el lugar en el que debe de estar y con la forma en la que tiene que estar según en lo que hemos visto hasta ese momento. Entonces, aunque pueda desconcertar al principio, por llamarlo de alguna forma, esa parte final, realmente luego acaba teniendo un final de los que a mí me parecen un buen final, ¿vale? Y para acabar un poco diciendo, porque no quiero tampoco sacar más spoilers de 68 Kill, diré que es una peli ideal, tal y como la disfruté yo, para disfrutarla con tu pareja, un domingo de resaca y además echarte unas risitas en el sofá ahí mientras pasas ese día plácido de descanso, posiblemente el único que tengas en toda la semana, y que pues se agradece que haya películas como 68 Kill para poder utilizarlas en este modo, ¿no? No sé, ya a mí me ha satisfecho bastante, me ha dejado un buen barra gran sabor de boca y joder, que la recomiendo, que es que en Sin Audiencia hacen falta películas como 68 Kill. Ya está. Muy bien, pues oye, ahí queda apuntado. Y a mí me has puesto ya los dientes largos con ella. Sí. Vamos a ver si cae. Bueno, tú ponla en la lista. Además, no es una peli larga, creo que tiene su horita y media. Se ve rápido y además va directa a la encía, no se anda con circunloquios de la primera media hora ni cosas de estas. ¿Para qué desaprovechar el tiempo? ¿Para qué? No, hay que ir a hacer el robo y ya está, a ver qué pasa. A probarla, a tentar la suerte. Y en este caso, por lo que parece, la suerte se tienta. Sí, por supuesto. Ya sabes que la suerte tiene dos caras o tres. Depende si tiras un dado de cubilete o de tetraedro o de esos de ocho caras o no sé. Bueno, de la suerte hablamos hace dos programas. Por eso. Pues aquí entra un poco también en 68 Kill. Muy bien. Pues vamos a pasar de la gran pantalla a la pantalla un poco más pequeña, que es la de la televisión. Aunque hay gente que tiene televisiones que parecen pantallas de cine. Eso es verdad. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir a esta cuarta temporada de Black Mirror, de la cual yo he visto un poco de todo. De hecho, había algunos inaudienceros que le habían dado ciertas expectativas bajas al visionado, con lo cual yo iba pues un poco tibio a ver la serie. Es una de esas series que comparto con mi mujer, uh-huh, y que vemos juntos. Entonces, bueno, pues ya hemos dado cumplida cuenta de estos seis capítulos de esta cuarta temporada. Siguen siendo de seis capítulos las temporadas. Sí, bueno, empezaron de tres, sí, la primera, la segunda, las y ya a partir de la tercera, ya recordemos que esa gran plataforma decidió darle un impulso al proyecto de Charlie Brooker, que era un proyecto británico, British. Sí, señor. Y bueno, pues de la mano de la gran N, pues pasó a ser un proyecto mucho más grande y con pues mano americana detrás. Ajá. De todas formas, aunque sí se ha notado en la dirección de algunos capítulos, siguen habiendo muchos directores british al frente de Black Mirror. Bueno, pues empezamos. Voy a ir cronológicamente por el orden de los propios capítulos. Claro, porque tenemos seis capítulos autoconclusivos cada uno, sí, de ellos. Evidentemente, como suele ser el caso de los capítulos de Black Mirror. Sí. Y yo, vistos ya los seis capítulos, debo decir que me parece una temporada notable. Uh-huh. Cuanto menos notable. Debo decir que sí que es cierto que pasan cosas en esta temporada. Uh-huh. Tenemos un rasgo femenino importante en todas las historias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de protagonistas de los capítulos son mujeres. Ajá. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Esto por un lado. Segundo, ya nos dejaron entrever en la temporada 3, no sé si por influencia americana o no, que algún capítulo podía no acabar tan mal como suelen acabar los capítulos de Black Mirror. Ajá. O vamos a cambiar esto de no acabar tan mal con decir que alguno de los protagonistas de estos capítulos de Black Mirror van a conseguir lo que quieren. Lo cual, a veces, va a entrar en el juego de que la historia no acabe bien, ¿eh? Sí, sí. Pero sí que, digamos que el protagonista se sale con la suya. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ya no es tan apuesta segura decir que el capítulo de Black Mirror va a acabar mal. Sí o sí. Uh-huh. ¿Vale? Aunque bueno, puede darse en algunos capítulos y en otros no tanto. ¿Qué más tenemos en esta temporada? Muchas autorreferencias. O sea, aparte del capítulo 6, que es autorreferencial a capítulos de la propia temporada y a capítulos anteriores, hay guiños constantes en todos los capítulos a cosas, capítulos anteriores, o cosas que han pasado en capítulos, o empresas ficticias que han salido en capítulos anteriores. Ajá. Con lo cual Black Mirror está creando su propia iconografía su universo Black Mirror, tentáculos, ¿no? Tentáculos ahí. Sí, sí, sí, sí. Lo cual está muy bien. Uh-huh. Empezamos con el capítulo 1 de esta temporada, que se llama USS Callister. Que parece un nombre de un buque de guerra, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues aquí sí podemos decir que puede haber influencia americana, porque realmente el capítulo está hecho de alguna manera a medio camino entre el homenaje y la parodia de Star Trek, directamente. Ah, yo diría que es uno de los capítulos más guasones, uh-huh, más freaky exploitation que ha tenido la serie, sin duda. Bien, bien. Pero yo encuentro que es un capítulo muy divertido, que es un capítulo que además la manera en que enfoca el capítulo y cómo combina la tecnología con este universo de una serie de los años 70 y tan colorida y con del primer Star Trek. O sea, es que la referencia es esa, sí, sí, no vamos a irnos por las ramas. Y el juego, de alguna manera, de un supervillano que lo domina todo, lo cual también es muy, muy friki, muy del universo de los superhéroes, uh-huh, y los supervillanos, sí, sí, sí, no está nada mal. A mí me ha gustado mucho el enfoque, me ha parecido muy interesante, pero por ejemplo, a mi mujer, que no es mucho de este mundo friki, es de los capítulos que a ella más le ha flojeado. Le ha flojeado, porque es una aventura espacial, podríamos decir, este capítulo. Sí, con es que aquí también, esta si hay temporada spoilers, de Black Mirror, no me digas, pero esta temporada de Black Mirror va a jugar mucho con con los tema avatares o tema clonar inteligencias. Vale. Una vez salen de su cuerpo por enfermedad, fallecimiento o por lo que sea. Entonces, es un tema que va a ser recurrente esta temporada. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Vamos a decir que también, de alguna manera, esto Charlie Brooker, recordemos que él siempre ha querido dotar de una crítica social a lo que ha hecho en Black Mirror y ya lo que hizo antes con esa parodia zombie de Gran Hermano, sí, etcétera, etcétera. Él siempre ha apuntado un poco a problemas de la sociedad en que nos encontramos y en este caso a problemas futuros. ¿Qué pasa si en un futuro podemos extraer la conciencia de una persona? ¿Qué derechos tiene esa conciencia? Claro. ¿Pasa a ser un software? No es un soporte físico, entonces no puede... No es, pero no es un tema baladí. No, no, no, es de debate realmente, sí, sí. O entonces, sea, está bastante abierto para mi punto de vista. Correcto. De, entonces, ¿cómo se debería catalogar? Es, eso es una cosa que, ojo, es cuanto menos curiosa. Claro, es un giga de memoria, ¿eso cómo lo consideras? Es un, o un giga, o varios gigas, o lo que sea. O tres teras, lo que sea, no lo sabemos, sí. Pero bueno. Y de hecho... ¿Qué pasa si esa conciencia no sabe que si que ya no es, ya no existe su cuerpo? Corporea, ¿la puedes engañar? No, mil cosas. O sea, a partir de aquí entraríamos claro, ¿tiene, ¿tiene derecho para que no la engañen o si la engañan estás incumpliendo? En la un ley? Debate moral extenso claro. Y arduo. Uh-huh. Y bueno, claro, también el tema de derechos. Derechos civiles de una conciencia cuando ya no está en el cuerpo. Ahí estamos, de una cosa de gaseosa. Tiene derechos. Tiene derechos una gaseosa. Cuando te la bebes, estás matando a la gaseosa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que este problema ya existía. Bueno, o sea, ha salido en muchos, en muchas referencias de ciencia ficción, pero creo recordar que en el cómic de Transmetropolitan. Se hablaba de este tipo, de esta faceta de humanos gaseosos que habían elegido convertir su cuerpo en gas y entonces, claro, eso digamos que tergiversaba o contravenía pues, las leyes hechas para los humanos con cuerpo físico. Entonces, claro, hay que hacer una legislación especial para esta gente. ¿Se escapan por las rendijas o qué pasa? Porque como son gas... Bueno, la tendrás que proteger a esta gente, ¿no? Tendrás que darles unos derechos, ¿o no? Sí, pero para aplicar los derechos igual tienes que dar una forma. Porque, pero son, porque un, forma gas, ¿son un ser vivo? ¿Son un ser inteligente? Claro, si están vivos, están inteligentes. O sea, si son personas, se supone que son mínimamente inteligentes. Claro, tienen conciencia. Sí. Bueno, en fin. Vale. Pues, un día hacemos un debate de las personas gaseosas. Sí. dirigido por Toby Hines y bueno, con Jesse Plemons, Jimmy Simpson y Christine Milioti. Uh-huh. Y bueno, pues un capítulo muy coral, porque además hay varios personajes. Todo empieza en una oficina y todo acaba en el espacio. No voy a decir nada más porque no quiero dar muchas pistas. Y a mí me ha parecido un capítulo muy interesante de ver para todo friki. Uh-huh. Friki que se enorgullezca. Enorgullezca de serlo, sí. Ajú. Ajú. Tenemos el segundo capítulo. Aquí tenemos a la dirección a Jodie Foster. Hola, la Jodie Foster de la Jodie Silencio Foster. Sí, de sí, los sí. Corderos. Efectivamente. Joder. Y tenemos uno de los capítulos más inquietantes. Uh-huh. Porque además la Jodie Foster supongo que es madre, creo que sí. Y aquí va a la vena de un tema muy controvertido. El título a mí me da un poco de ya de yuyu. El título se llama Arcángel. Ajá. ¿Y qué es Arcángel? Pues Arcángel... Arcángel con K, además. Con K, sí. Arcángel ni más ni menos es un hardware... Fua, me has matado. ...que se mete en algún hijo que quieras controlar. Ajá. Y luego te dan una tablet... con un software que te permite proteger a ese hijo o esa hija. Joder. ¿Qué quiere decir protegerlo? Pues que con 5 años, si ella está viendo la televisión y sale un tiroteo y que matan a alguien, automáticamente Arcángel se encarga de ponerle un blur a la imagen y ella no ve los actos de violencia o los actos de sexo. Joder. Claro. Eso da miedito, ¿eh? Da miedito porque es la madre... la que decide qué es lo que puede ver o no ver su hijo o su hija en cada momento. El albedrío no existe aquí. No. Y también, ¿en qué momento decides quitarle la protección de Arcángel? Porque mira. La estás sobreprotegiendo. Quizás sí. Del mundo real, pero claro, tu hija va cumpliendo años. En este caso, voy a decirlo ya claramente, es una madre o una hija. Vale. Por una circunstancia que le pasa a la hija, decide... además es un software piloto, un hardware con software piloto, que... está en una beta y fase que, bueno, de prueba y tal. Fase de prueba, porque además, claro, lo mismo, problemas legales para ver hasta dónde los padres pueden controlar a sus hijos, qué derechos tienen, en fin. Claro, bueno, pues todos estos códigos morales, éticos, etcétera, hasta dónde se traspasan es lo que plantea el capítulo, que la verdad está muy interesante. Especialmente aquí todo el mundo ha coincidido. había incluso sin audienceros que decían que mejor no verlo con la parienta. Ya. Yo lo he visto con la parienta, me ha parecido un ejercicio muy interesante. Sí, claro. Y curiosamente es uno de los capítulos que no he visto con mi hija, porque mi hija sí que se suma a ver algunos capítulos de Black Mirror, y yo creo que aquí hubiera sido un capítulo muy interesante que ella hubiera visto. Por la temática quizás hubiera habido debate, sí, como en la clave después, ahí rollo. Bueno, buen capítulo, también muy interesante, y a mí me ha parecido un capítulo que se le pueden sacar muchas lecturas. Puto Charlie Brooker, tío. Sí. Ya me crecen los dientes solo con dos capítulos, que lo sepas. Bueno, pues vamos más allá. Tenemos Crocodile, Cocodrilo, que es el tercer capítulo, y aquí tenemos a la dirección a John Hillcoat, el de The Road. Sí, señor. O sea que estamos hablando de que se lo están currando, bueno, pues aquí yo, para mí es el capítulo más flojo, Vaya, hombre. Sí. Resulta que aquí lo que tenemos es una... Bueno, no voy a decir cómo empieza el capítulo, porque yo creo que lo que desentraña la trama es precisamente este primer hecho y esta relación de personajes que hay al principio. Jordi, a veces los prólogos no hay que contarlos. Sí, entonces sencillamente diré que el cocodrilo este viene de las compañías aseguradoras. Resulta que para pagar las primas han patentado un sistema de recuperación de recuerdos. Hostia. Para que si hay testigos, saber qué es lo que ha pasado realmente. De Don Yaga, ¿eh? Entonces te conectan un periférico a la cabeza y haciéndote recordar con olores o con música o cualquier cosa que hubiera podido pasar en la escena donde ocurrió el siniestro o el accidente, sí, que puede ser desde un atropello a cualquier cosa, logran que tú accedas al banco de memoria donde viste aquello y ellos visualizaron la pantalla y grabarlo, con lo cual queda como prueba fehaciente y deciden pagar la prima o no, ¿vale? Hasta el punto de que no colaborar con las compañías de seguros para que utilicen el cocodrilo contigo puede ser sancionado por la ley. Ya, eso como ocultación de datos, ¿no? Correcto. Ya. Bueno, pues con esta premisa tenemos otro capítulo, yo creo que un poco obvio, pero interesante. Cabroncete, por la cabroncete siempre, eso está claro. Pero a mí me ha parecido el más flojillo de la temporada. Habrá gente que estará de acuerdo conmigo o no, pero bueno. La premisa es buena y tiene cosas interesantes, como siempre o casi siempre suele tener Black Mirror. Capítulo 4. Vamos. Capítulo de la controversia. Vamos. Porque, por ejemplo, Hallenbeck decía que él era el que le había convencido menos, cuando en IMDb es el... Si no tiene la valoración más alta de la temporada, posiblemente la segunda más alta de la temporada, se lo lleva el hang de DJ. Cuelga al DJ. No al DJ Hum, en este caso. A cualquier otro de otra música. Y aquí tenemos, curiosamente, el director del capítulo es el señor Tim Van Patten. Tim Van Patten, que ha dirigido un montón de capítulos de series de televisión. Sí. Creo que entre ellas incluso Juego de Tronos. ¿No? También, sí, ¿verdad? Sí. Mucho de Boardwalk Empire. Sí, Boardwalk Empire. Pero la gente lo recordará porque es el malo de Curso 1984 como actor. ¿En serio? ¿En era este serio? Hombre. Era este hombre. Ah, el guapera rubio malo. Sí. ¿Eh? Peliculón, pues, por cierto. Sí, sí. Gran película, Curso 1984. Yo creo que en esos clásicos que rescatamos, un día tendríamos que hablar de ella porque es una de esas películas icónicas. Pone los pelos de punta solo nombrarla yo, porque no me veis por la radio, que si no. O sea, tengo los pelillos ya. Que salía un jovencísimo Michael J. Fox, si no me equivoco, en el reparto. Bueno, otro día hablaremos. Sí, hablaremos. 1984. Bueno, pues Hang the DJ es uno de esos capítulos que, bueno, en este caso, de alguna manera es el capítulo que va enlazado con San Junípero, que era un capítulo de la temporada 3. Y yo creo que es uno de los capítulos bonitos, uno de los capítulos de si eres de los que ve la serie con la pareja, que no es tan friki como tú, yeah, va a gustar mucho a la pareja. Igual que a mi pareja, pues el capítulo de la parodia de Star Trek fue el que menos le convenció, este le encantó. Vale. Y a mí me gustó también. A mí me gustó porque plantea el tema de las relaciones humanas desde una óptica curiosa y además el final te deja un poco con el culo torcidillo porque de alguna manera te aclara todo lo que ha pasado anteriormente y es un buen giro. Yo creo que es un buen giro. Mola. ¿Hay DJ en el capítulo o solo es una excusa para el título? Es una excusa. Vale. O sea, yo de verdad que realmente el título no lo acabo de entender de alguna manera, porque ya. Bueno... Bueno, sí, se puede explicar con el final, pero no tiene el sentido que le intentaríamos encontrar. Ya, no hay una persecución. No tiene nada que ver. Cazar recompensas. Es un capítulo sobre las relaciones humanas a la hora de cómo en el futuro se decide emparejarte. Ya. La gente tiene el emparejarse como un problema más que un... ¿Por qué? Porque algo bueno, pues, surgir, la sociedad, ¿no?, ya va hacia otros derroteros y bueno, pues ya si ahora, hoy en día, ya con las aplicaciones de internet, emparejarte es no perder el tiempo en una discoteca o en un bar, o pues allí todavía van un paso más allá y bueno, pues las aplicaciones deciden cómo emparejarte. Y tú sigues a rajatabla lo que te dicen. Digamos que hay que fiarse del software. Sí, porque además, digamos que el porcentaje de éxitos, luego cuando te encuentras la pareja definitiva, es tan alto que nadie le da por... Lo pone en duda. Por ponerlo en duda. Ya. O sea que a veces, incluso cuando te emparejas con gente que te parece que es que no pega contigo para nada y tal, y la aplicación te dice que ese aprendizaje te va a valer para encontrar a tu pareja final. O sea que todo cuenta, que todo es bagaje y que todo es... grano en el saco para la cosecha. Aunque lo he dicho antes ya, puto Charlie Brooker. Sí, sí, es que no sé, yo también he leído que esta temporada parecía que había falta de ideas y tal. Yo no las he visto por ninguna parte la falta de ideas. O sea, ya me gustaría a mí tener esa cabeza. En fin. Bueno, pues hablando de cabezas, pasamos al quinto capítulo, que se llama Cabeza de Metal, Metalhead. Este es un capítulo dirigido por el señor David Slade, que es el director de Hard Candy y 30 días de oscuridad. Por ejemplo. Aunque le tenemos que echar en el debe... Yo lo sé. La tercera de la saga Crepúsculo, sí, que se llamaba Eclipse, creo. Esa, mismo. Pero que precisamente se la dieron por hacer 30 días de oscuridad. Dicen, te manejas bien con el cine de vampiros, vamos a hundirte la carrera dándote a los vampiros que brillan. Pero sí, bueno, es lo que hay. Y sigue haciendo videoclips luego, porque no te va a quedar más ganas de hacer películas. Sí, porque empezó haciendo videoclips con Muse, con un montón de grupos. Tiene ¿eh? Una lista de videoclips que se te... Que flipas. Que no te la acabas, sí. Bueno, pues el señor David Slade coge las riendas para traernos un capítulo de acción posapocalíptico rodado en blanco y negro. ¡Hola! Pues este es el de blanco y negro. Este es el de blanco y negro. Vale. Y a mí me da un poco, recordemos, esa versión que salió de la nueva Mad Max en cromo. Ah, amigo. ¿Eh? Va por ahí un poco la cuestión técnica, un poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Colorimetría. Porque además, ese ambiente no es Mad Max, evidentemente, pero ese posapocalíptico, esas persecuciones, esas carreteras desérticas, todos esos coches hechos una mierda, te llevan por pequeños dejes de memoria, déjà vu, ¿no? Recuerdos de Mad Max, ¿no? De alguna manera. Recordemos, si no me equivoco, que también incluso la nueva, ese Lobendo Crepuscular, ese Logan, también la han sacado ahora en blanco y negro solamente. Hostia, no te puedo decir. Sí, pero... yo diría que salió una versión en blanco y negro. O sea, no sé si se va a poner de moda, pero bueno. Bueno, sobre todo con las crepusculares, igual. Con las crepusculares, debe ser eso. Pues bueno, buen capítulo, directo a la encía. O sea, como hablabas antes de 68K que iba directo a la encía, pues este capítulo no tiene desperdicio, directo a la encía. De los que menos le ha gustado a mi mujer, de los que más me ha gustado a mí. Quizás el más cañero a nivel de acción. Sí, porque además este es el que deja... Hay premisa tecnológica, pero no influye absolutamente nada en la historia. Más allá de que el mundo se ha ido a la mierda y está como... No, está. O sea, sale un elemento tecnológico, pero si no saliera, no cambiaría nada la historia. Vale. Con lo cual, esa influencia que tiene la tecnología, que prácticamente no habría capítulo si no estuviera ese componente, aquí se pierde. Vale. Queda un poco cojo en esa digamos, argumentación. O sea, claro, no es el argumento, sino es la excusa, en este caso, podríamos decir. Entonces, quien quiera desacreditar un poco el capítulo, en ese sentido... Ahí le puede meter caña. También el capítulo acaba con una broma final que ha habido a gente que no le ha acabado de convencer. Ya. Ese guiño o ese final... Yo creo que es una broma del señor es ley directamente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Es una broma de mal gusto o es una broma que implica...? Bueno, es una broma, debemos dejarlo ahí. ¿Falta de respeto? No sé. Bueno, vale, ya es que... Es que hay que ver el capítulo. Estoy hablando demasiado sin haberlo visto. Tampoco lo ha entendido. Ya. Bueno, ha sido un poco el componente ese final que ha dado un poco de debate. Sí, lo cual está bien también, vale. Porque si no, si todos opináramos lo mismo, ¿qué sería esto? Una mierda. Aburridísimo. Pues ya está. Y llegamos al capítulo 6, para mí el mejor de la temporada. Para cerrar, el mejor. Para cerrar el mejor, brutal. Y curiosamente, mi mujer había ratos que me decía, estoy pasando miedo. Y porque además es el capítulo más de género, porque aquí, déjate de tecnología y hostias, es un capítulo de género, pero de género de terror. A mí no me ha dado miedo, en el sentido de que a mí para darme miedo me has de dar mucho miedo. Pero sí que reconozco que, joder, que... Sí, que un espectador medio, digamos, sí, puede... balancea, tiene sus imágenes que te pueden golpear, que, bueno, que está muy bien. Uh-huh. El planteamiento lo voy a decir de una manera muy somera para tampoco entrar en detalles. Vamos a dejarlo en que, en medio del desierto, al lado de una gasolinera, hay un museo. El capítulo se llama Black Museum, con lo cual no estoy desvelando nada del otro mundo. Uh-huh. Aquí tenemos de director, que ya cuando te lo diga te vas a morir porque la vas a querer ver, al señor Colm McCarthy, el de Melanie, The Girl with All the Gifts. Me lo estás poniendo muy difícil. Vaya temporada, esta, ¿eh? Esta tarde me lo estás poniendo muy difícil, Jordi. Que, por cierto, he visto que tiene una película de 2010 de terror que se llama Outcast. Sí, yo la tengo pendiente. Desde que apareció Melanie. Vale, verdad. Entonces, lo que pasa es que las críticas no la dejan muy bien. Ya. Pero bueno, el argumento, cuanto menos, es interesante. Habría habría que rescatarla. Que reseñarla, cuanto menos. Pues mira, a lo mejor hacemos una de esas que hacemos tú y yo de. Ponemos deberes. De ponernos deberes y verla para hablar de la película del 2010 de Colm McCarthy. Bueno, pues aquí. Bueno, tenemos a un Douglas Hodge, que es el actor protagonista, que está inmenso, brutal. Y bueno, pues este museo perdido en medio del desierto es un museo de los horrores. Vale, no es de los afroamericanos de Estados Unidos. No, es un museo de los horrores, pero de cómo la tecnología ha influido en los horrores. O sea, es como si tú te fueras a un museo de los horrores de Inglaterra, donde te encontraras la horca, la peste, bueno, como el London Dungeon, famoso, sí. ¿No? Pues aquí tendrías lo mismo, pero con la influencia de la tecnología. Entonces resulta que el director de este museo se ha dedicado a rescatar objetos tecnológicos que por H o por B han tenido connotaciones negativas o historias de horror o terror detrás de esos objetos. Me estás abriendo mucho el apetito. Entonces, bueno, llega una chica a esta gasolinera, están... Una chica que sale en Black Panther, creo. Sí, una chica negra. Sí. Sí, que si no me equivoco es la Letitia Wright. Esa mismo, sí. Bueno, pues... La hermanica pequeña del T'Challa. Una wakandesa. Sí. Bueno, pues resulta que llega allí a la gasolinera, están los puestos para poner gasolina precintados. Y dices, hostia, ¿cómo va a poner gasolina? No, y es que cuando llega la gasolinera, saca del maletero una placa solar que ya recarga eléctricamente el coche y ella se va a ver este museo mientras le recarga el coche. Pues dice, me voy a acercar al museo a ver qué coño es esto del Black Museum. Ve que la hora de apertura es a las 11, no hay nadie por allí y bueno, ella pica la puerta a ver si... Y sale un señor de dentro que le dice, ah, pues sí, te abro el museo y te explico. Y entonces es que este es un capítulo que tiene mucho de historias de la cripta y de Twilight Zone y todas esas cosas. Sí, tiene ese aroma. Sí, tiene ese aroma. Describes. Sí, sí, y entonces, digamos que cuando le presenta al museo, le dice además que el museo tenía mucho éxito, que iban autocares de gente a ver el museo y tal, que él iba adquiriendo otros objetos, y él le cuenta tres historias dentro de la historia, lo cual ya te pone los pelos como escarpias, porque es un capítulo con capítulos dentro del capítulo. Dentro de esa serialización. Y allí, extrema. Este Black Museum es un poco el Black Mirror Museum, por eso se llama Black Museum, porque aparte de ser negro, del componente de terror, es muchos de esos objetos tecnológicos han salido en capítulos de esta temporada o temporadas anteriores de Black Mirror. Con lo cual, te encuentras autorreferencias constantes. Las tres historias son muy interesantes porque además él en la primera te explica él en qué trabajaba y por qué acaba en un museo en medio del desierto cuando él tenía su trabajo y tal. Claro. Y bueno, pues estas tres historias se las va contando a esta chica. Tiene un giro final brutal la historia Y bueno, estas tres historias que no voy a plantear de qué son. La primera, con algunas escenas muy escabrosas, de esas de que mi mujer tuvo que girar la cara de la pantalla. Qué buena. Y la segunda, la tercera, pues ya cuesta abajo y sin frenos. Bien, bien, bien. Muy bien. O sea, te deja la temporada en alto. Para mí un capítulo muy bueno. O sea, si la temporada para mí es notable, este capítulo es de sobresaliente. Y yo, bueno, pues no sé. ¿Han americanizado Black Mirror? No lo sé. Yo creo que el señor Charlie Brooker sigue teniendo buenas ideas. Sigue siendo británico. Está cogiendo unos directores para los capítulos. Oye, que chapó. Sí. Cuanto menos todos provenientes del cine de género y con un bagaje muy interesante. Y a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. No sé si precisamente porque venía con las expectativas tan bajas ya. De que mucha gente me ha dicho, hostia, que no vale mucho, que muy larga, que hay capítulos que no. Yo en todos los capítulos he encontrado algo. Tenían su chichilla ahí. Y yo me ha dejado buen sabor de boca. No sé si. Es que he sido poco exigente. Si, como digo, venía con expectativas muy bajas, pero yo me lo he pasado bien. Y yo lo recomiendo. Además, como es una de esas series que veo con la mujer y tal, y que aparte ella está contenta, tiene, yo estoy contento, los dos contentos. Esa facilidad de que, como son capítulos autoconclusivos, pues no dependes de continuar tramas ni cosas, sino no, simplemente. Pero son capítulos son que luego siempre abren debate, claro. Hacen que le des a la cabeza, que al menos no te dejan indiferente, oye, que también está muy bien el cine de entretenimiento, que coges, lo ves, sales y al cabo de 5 minutos lo olvidas todo, está muy bien. Pero de vez en cuando algo que nos haga también plantearnos dilemas morales, éticos, sí. Pensar si la tecnología sí. Realmente nos va a influenciar tanto en el futuro o ya nos está influenciando, etcétera, etcétera. Nos está influenciando ya. Yo encuentro que está muy bien. Porque de hecho, si algo tiene Black Mirror es que ese toque de mala hostia que tiene está enraizado en el momento actual. Aunque sí, no, se vaya para adelante en el futuro, ¿no? Y eso le da pues mucho más componente de yuyu, de desazón, ¿no? De desasosiego. Yo te quería decir o preguntar, temporada 3, temporada 4, ponemos balanza, las dos molan, cada una a por mí su me lado. Me molan las dos. Lo que pasa es que ahora tampoco te sabría decir capítulo a capítulo a la 3, no me acuerdo exactamente. Sí, pero bueno, que me refiero que no es que haya, digamos, ni bajado ni subido el nivel en esta 4. No, yo creo que también. La temporada 3 me dejó un buen sabor de boca, no me acuerdo si notable, pero bueno, sí, yo creo que siempre le puedes sacar cosas positivas. Bueno, a Black Mirror. A mí es una serie que además antes eran 3, ahora son 6 capítulos, se ven como si nada. Se duplica, sí. Oye, yo me lo paso bien y ojalá hubieran más series como Black Mirror. Sí, sí, por lo que cuentas, sí, debería haber bastantes más como esta o en el estilo que tiene esta, ¿no? De un poco de sobre todo de ir a generar el debate, sí, ¿no? Por ejemplo, aparte de entretener. Correcto, yo por ejemplo creo que de la temporada 3 era aquella de la especie de Facebook, aquella que dabas las valoraciones. Yo estoy, digamos, falto de esta temporada 3. Ah, también. No la has visto sí, todavía. Sí, a mí me falta la 3 y la 4. Yo me quedé en el White Christmas. Pues no quise dar el salto del Atlántico yo. Vale, pues en la temporada 3 hay un capítulo que como capítulo no es nada del otro mundo y el final a mí no me ha acabado de convencer, pero que por ejemplo en mi casa lo vimos con mis hijos, sí. Y fue uno de los capítulos que más debate generó. Mola. Y a mí me parece muy interesante porque era un capítulo que realmente ponía el dedo en la encía de las redes sociales y no. Del tema de estar bien valorados los likes, los dislikes y todo esto. ¿Cómo se llama eso? El prestigio en redes sociales, ¿no? Sí, señor. De estas. Pero en este caso el prestigio en redes sociales te podía influir en tu vida social. Claro, no, a eso nos referimos. Las valoraciones podían evitar que pudieras alquilar un coche o cogerte un piso o incluso te podían hacer perder un trabajo. O sea, Jordi, pero es que, o sea, igual no vamos a ese extremo, pero es que en el mundo real de 2018 todos sabemos que la gente que comete el craso error de poner su nombre y apellido en una red social puede ser investigada por su jefe de sección en el trabajo, por su futuro alquilador de vivienda. Ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. No, claro que pasa continuamente, Jordi, ya. Y estamos, y todavía esto es la realidad, ¿no? Ya hemos llegado al futuro próximo. Bueno, así que por eso la. Nosotros en redes sociales solo estamos a través de nuestros programas de radio. Sí. Y desde luego a nivel personal yo no tengo ninguna, ni tengo intención de tener ninguna porque paso. Yo tengo, pero luego nos dicen rancios por no estar. Pero bueno, que me refiero a que cada uno tiene una postura a este respecto. De hecho, si no me equivoco, yo me parece que la única red social que me habría sabía mi nombre, me abrieron una falsa, porque además mi nombre y mis apellidos son tan raros que solo soy yo, o sea, en el mundo. No hay nadie que tenga mi nombre y mis dos apellidos, nadie. Yo ahí tengo ventaja. Claro. Pues en Facebook, mi nombre con mis dos apellidos está ocupado. O sea, no sé quién cojones. Alguien, pues, ¿alguien se llamará como tú? Lo metió, me suplantó, pero bueno, ahí está sin amigos, sin nada, muerto, paso, como no lo voy a utilizar nunca. Y sí que me lo cogí para Twitter y no lo he utilizado nunca, la verdad. O sea, bueno, pero está guardado, por cierto. Está guardado, sí, porque... No bueno, sé. Yo es que como soy del clan, uno de los clanes a escala mundial más poderosos, el día que nos cabreemos todos a la vez, se va a cagar el mundo. Los Pérez. El clan de los Pérez, pues como comprenderás, yo ahí tengo una coartada de rollo espartaco, de uno entre un millón. ¿Cuántos seréis que compartes incluso apellido con uno de los sinaudienceros vetustos, como el señor Fernando? Sí, pero voy con mucha más gente. Y que, ya, pero quiero decir incluso en sinaudiencia, que hay 8 apellidos o 9 en toda la historia de sinaudiencia. Claro. No, pero yo cualquier trabajo que voy o que tengo nuevo, pues siempre hay alguno, y cuando conozco a gente de un nuevo grupo o lo que sea, pues siempre hay algún Pérez por aquí, Pérez por allá. Es terrible, o sea, ya os digo que el día que nos organicemos los Pérez, el mundo va a temblar, pero bueno, para eso nos claro, tenemos que coordinar. Conquistar el mundo con sinaudiencia, lo vas a hacer los Pérez primero. Bueno, quizás hay que hacer... Bueno, estaréis en dura pugna con García, con Rodríguez... Nos cargaremos a todos. Martínez... Que sepas que podemos negociar una unión de fuerzas entre los Pérez y sinaudiencia para conquistar el mundo y más allá, que ya sabes que yo en ese aspecto también estoy interesado en ese anhelo. A ver si la gente al otro lado del muro van a ser Pérez todos. Yo a veces me lo planteo porque sobre todo cuando hace mucho frío yo no hay manera de que se me calienten las manos y a veces me da la impresión de que soy un caminante blanco a medias. No te creas tú que no lo he pensado alguna vez, pues, pero bueno. Algo de sobra. Qué caña. Bueno, tenemos poquito tiempo, poquito. ¿Te va a dar tiempo para un mid-season? Hombre, pues me va a dar porque ya lo llevo retrasando desde hace un par de semanas y los próximos programas que vienen no van a ser para nada con muchos huecos, que digamos, entonces voy a intentar meterlo aunque sea presión y oye, que salga lo que quiera y cuando acabe la temporada de la serie que voy a comentar ahora, pues ya me explayaré más o no, o depende del sabor que me haya dejado en su momento, porque esto también va un poco sobre la marcha y un poco pues valorando la sensación de cada momento, ¿no? Quizás la serie que yo voy a comentar a nivel de media sesión, de media temporada, perdón, que si no esto de hablar en Spanglish no funciona, pues no es tan jodidamente buena como la que has traído tú, pero para mí tiene sus valores y sus cosas positivas, porque no es otra que la serie de televisión basada en los mutantes de Marvel, The Gifted. The Gifted, que es una serie de la que he visto 7 capítulos, los 7 primeros, tiene 13, es de Fox TV y está creada por Matt Nix, que recientemente pues ha sido ya, digamos, confirmada su continuación para una segunda temporada. Eso quiere decir que más o menos, pues al menos a nivel de audiencia, que es lo que da al final las continuaciones, pues ha funcionado bien. Decir que el señor Matt Nix, aunque no nos suene mucho, es, independientemente de sus datos profesionales, y esto es importante para The Gifted, es un seguidor de los cómics de mutantes Marvel desde mediados de los 80 y eso se acaba notando en la serie, más allá de la experiencia profesional que la tiene en otras series que ha tenido antes que en The Gifted. ¿De qué va The Gifted? Pues The Gifted, que es como los, ¿cómo te diría yo? Es un gift, es un don, pues son los favorecidos por un don, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por hacer una traducción así sobre la marcha. Pues es la historia de un matrimonio, una familia con dos hijos, hijo e hija, en edad adolescente. No te quiero decir que se parezcan un poco a tu familia, pero es un chico y una chica, la chica es más mayor que el chico, tal, pero están en otra fase un poco más de adolescencia que los tuyos. Y aquí se acaba un poco el guiño a Jordi. Y resulta pues que este matrimonio descubre que sus dos hijos en edad adolescente, y no uno, sino los dos, manifiestan habilidades mutantes. Y esto, en el mundo en el que transcurre The Gifted, pues les obligará a cambiar de vida radicalmente. A ver, me voy a explicar un poco. El mundo real, supuestamente real, en el que transcurre The Gifted, es un mundo en el que existen los mutantes, cada vez se dan más casos, están empezando a ser perseguidos porque ha habido algunos episodios, de sobre todo por temas de derechos sociales y tal, en los que ha habido víctimas a causa de estas habilidades mutantes que demuestra parte de la población. Y hay una agencia estatal que se llama casualmente Sentinel Services, Servicios Centinela. No sé si les suena a los lectores de Los Mutantes eso de los centinelas. Aquí es simplemente una corporación, digamos, gubernamental, que se dedica a tenerlos a raya. No digamos a perseguirlos, en realidad los persiguen, pero de cara, digamos, al público general, pues lo que hacen es regular la existencia de mutantes para que no se vaya de madres la situación social con su presencia, ¿no? Esto implica que, en la práctica, los mutantes se están organizando. Hay grupos de resistencia. De hecho, el grupo más importante se llama Underground Mutant en la serie, y que pues tanto el niño como la niña del matrimonio protagonista, pues se van a tener que digamos liar la manta a la cabeza, por decirlo de alguna forma, porque al hacerse, digamos, públicos las habilidades mutantes de sus dos hijos, van a tener que dejar su casa, poco menos que ponerse en la clandestinidad y buscar, digamos, a esos que, porque esto no lo he dicho todavía, el padre perseguía con anterioridad, porque el padre de la familia protagonista era fiscal y había ya procesado varios casos de mutantes conflictivos con la sociedad. Entonces, como que... ¿Pero había trabajado para Sentinel directamente? No, para el gobierno, para la justicia, gobierno, digamos, estatal de los Estados Unidos, ¿no? Y la cosa es que, pues claro, ahora este padre de familia de talante, pues al menos de cara al fenómeno mutante, pues conservador y represivo, va a tener que comerse con patatas toda su argumentación, toda su hasta ahora vida laboral, profesional, judicial, para, haciendo o queriendo hacer de buen padre, defender a sus hijos y poderles, digamos, ofrecer un poquito de esperanza en este futuro, en este presente casi futuro, en el que los mutantes están empezando ya casi a ser cazados, como en algunas fases de los cómics Marvel de mutantes. Decir que este punto, el punto este del cambio de la familia, a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la serie, porque realmente plantea que el hecho de que tengas un hijo mutante te puede dar una voltereta a la vida. Y aparte, igual que ocurría en la época dorada de los guiones de Chris Claremont en Marvel, pues los mutantes realmente, que aquí despectivamente los llaman mutis, como los llamaban en los cómics de forma despectiva, pues realmente es gente que ya no es que seas ni negro, ni de otra etnia, ni de otra, digamos, condición sexual. Es que ser mutante es peor que ser la peste. Entonces, esa sensación de pesticismo con los mutantes está muy, muy presente en la serie, y eso es una de las cosas que me hace valorarla positivamente, ¿vale? Decir también, a nivel de, digamos, de valoración, un poco como serie, la serie, el argumento, quitando, digamos, esta introducción que os he hecho, no deja de ser un corre que te pillo, al menos en los primeros cuatro capítulos. A partir del quinto se empieza a profundizar y se pone a nivel argumental un poco más seria, en el que, pues, por un lado, los de Mutant Underground se les hacen putadas a los Sentinel Service, y los Sentinel Service contraatacan, y unos se quitan a uno y otros le quitan al otro, y se están dando toñinas unos cuantos capítulos, ¿no? Me refiero que a ese nivel no es especialmente, digamos, original, pero sí que cumple a nivel argumental y conceptual todos los preceptos guionísticos que yo esperaría de un producto que tiene mutantes Marvel. Muchas veces hablo de estos preceptos guionísticos un nivel más alto que incluso en las películas del señor cantante Singer Morning, ¿vale? O sea, me refiero que incluso en algún momento dices, hostia, pues esto ni siquiera lo han explotado en las pelis de los X-Men y aquí lo están sacando, ¿no? A ese nivel me parece muy... con un nivel bastante alto a nivel conceptual. Realmente, y en teoría, la serie ocurre en una línea temporal en la que la Patrulla X o los X-Men y la Hermandad de Mutantes han desaparecido. Eso no quiere decir que no existan. En los primeros capítulos se habla de que los Mutant Underground hablan de cómo nos han abandonado estos cabrones, que eran como la gente a seguir dentro del movimiento mutante. Ahora ya no están, ya nos tenemos que organizar nosotros por nuestra cuenta y tal, pero parece ser que por el capítulo en el que voy, que es el 7, pasado el 7, se empiezan a dar unos datos más muy interesantes de qué es lo que ha podido pasar con, digamos, los mutantes de primera fila y que justifica argumentalmente que quizás no puedan estar o que quizás puedan aparecer en algún momento del futuro, lo cual pues todavía evidentemente no lo sabemos. Decir que de todos los personajes que hay en la serie, algunos son inventados solamente para la serie, pero luego hay otros que sí que están tomados directamente de los cómics Marvel, y concretamente, pues para mí una de mis mutis favoritas de la época dorada de los X-Men y que no era de la, digamos, de la alineación oficial del supergrupo, pues era una chica con el pelo verde llamada Lorna Bane, que tenía un alias que decía algo así como Polaris. Entonces Polaris está en la serie y es como una de las jefas de los Mutant Underground, y además tiene unos métodos expeditivos, es una tía con mucho carácter, cañera, y que creo que va a dar que hablar en lo que queda de segunda media sesión por un poco por visionar, ¿no? Decir que también, y no solo van a ser cosas positivas, lo peor que tiene The Gifted son algunas elecciones de cast. O sea, me refiero que en algunos casos de algunos personajes, sobre todo principales, han elegido caras y cuerpos bonitos y esculturales frente a una capacidad de actuación. Y eso lastra, para mi gusto, un poco la serie. Eso no quiere decir que haya personajes secundarios mucho más interesantes que algunos principales y que ese interés, digamos, global por los mutantes pueda superar esa aversión a algunos actores o actrices que se han sido elegidos para algunos papeles. Lo reconozco, ¿vale? Porque es el punto, para mi gusto, más flaco que tiene The Gifted. Decir que, para ir acabando ya, porque estamos ya fuera de tiempo, no sé ni cómo no nos han cortado ya una o dos cabezas, en el capítulo 7 hay un homenaje a mi querido Chris Claremont, guionista de cómic y desarrollador de los mutantes tal y como los conocemos hoy en día, y que en este capítulo 7 de The Gifted pues aparece, por razones argumentales, un camión que transporta mutantes de forma encubierta y que pertenece a una empresa que se llama Claremont Enterprises o algo así, y sale pues todo lo que es la culera del tráiler del camión en el lateral, con un Claremont gigante que se ve en helicóptero desde Cancún, vamos. Entonces, que sea un pequeño guiño ahí, que hay más, que no voy a contar ahora porque no nos quedan tiempo, dentro de la serie, y que rinde un poco de homenaje pues a esos originadores de los mutantes tal y como los conocemos hoy en día a nivel conceptual. Concepto mutante nuevo, espalda mojada. Sí, tal cual. Sí, va por ahí un poco la cosa. Y no te digo yo que no tenga que ver con The Gifted, porque tenemos también en el grupo de los Mutant Underground no un mexicano, pero sí que tenemos un nativo americano y tenemos a un colombiano que hace tratos con los representantes de los sucesores de Pablo Escobar en ese momento actual de la historia de los Estados Unidos. Pues bueno, ¿con qué, nos quedamos? ¿Con qué música nos vamos a ir? Pues mira, tío, nos vamos a ir con uno de esos temas que aparecen en 68 Kill, y que además de tener una banda sonora variadita en la que predomina el rock, también pues hay algunas cosas que son más poperas o que son más melódicas, pero también hay una escena muy, podríamos decir, muy agradable, muy de que dices, joder, cómo mola a veces alguna película que se pongan los actores y las actrices a cantar, ¿no? Pues bueno, resulta que en una de las escenas de 68 Kill, pues dos de los personajes cantan una canción de un grupo inglés de finales de los 70, principios de los 80, que se llamaban M, a secas, y una canción muy, muy, muy conocida que todo el mundo ha escuchado al menos 10 veces, que se llama Pop Music, y que quieras que no, a pesar del título que tiene, pues tiene su rollito y es del año 79 y con eso nos vamos a ir. Haciendo pues... pop music, aunque hablen de la música pop en la canción, del pop que se hacía en los 60, no del pop que tenemos ahora. Pues para despedirnos yo voy a saludar a Cola Blanca, que sí. Me he dado cuenta ahora que nos ha puesto que se me veía a mí saturado. Y yo le he puesto, es que soy Saturaman. Es Saturaman y yo te estoy controlando, no te preocupes. Vale. Que si estás saturado te bajaré en la grabación. No pasa nada, si no, saturado saldré. Bueno. Valar Morghulis. Mother M. Fuckers.